Entonces, a nosotros nos definen nuestros sueños. Es decir, nosotros lo que tenemos ganas de hacer acá es posible. Yo, vos tenés ganas de atender el bar, bueno, atendés el bar. No tenés ganas de escribir, bueno, no escribís. Nadie te obliga a escribir. O tenés ganas de escribir, bueno, intentalo. Es decir, probá. Nosotros, vení a una entrevista conmigo. Todo es posible acá adentro. Porque lo que no tenemos es alguien que nos diga qué es lo que hay que hacer y lo que no. Está en nuestras propias manos. Porque partimos de eso, de la base. Nosotros hacemos lo que queremos acá adentro. Y lo hacemos con una libertad absoluta. O sea, los límites de la responsabilidad. Es decir, es mejor hacer las cosas bien que mal. Eso nos define. Y eso para mí define la autogestión. Muchísimo compromiso, pero muchísima voluntad, muchísimas ganas, pero hacer lo que querés.